al aire. Me estoy escuchando a mis amigos de Tarántula. Sabía que lo iba a nombrar. Mis amigos de Tarántula. Con el cual, por si no lo dije, voy a hacer la tarde, me van a tener con uno de los delincuentes eso. Tony, ¿cómo se va a llamar el programa? Salamanca Rock. Ahí está. Le vendí el alma al Chelo Bizarri, el dueño de Salamanca. ¿También te van a regalar remerita? Esto fue lo que me pasó. ¡Aguante, calle 13! El tipo se entregó, vino el Chelo Bizarri vestido de rojo y dijo, te compro el alma, dijo, ¿cuánto hay? Una cerveza, está bien. Hecho negocio por medio. Te dije que habíamos arreglado por poco. Era dos mangos. Y a la Yiyu, sí, he mordido el polvo en el Berlín. ¿Y? ¿Y? Sigue sacando los trapitos del sol, ¿vos podés creer? Basta ya. Bueno. Bueno, acá estamos para cerrar la emisión del día de la fecha de Senda Nacional. Qué voz, ¿eh? Qué voz. A ver si la tía Moni lo calma un poco. Ay, por favor. Con la famosa tía Moni. Bueno, todavía la sé, hasta la 6 de la mañana estuve editando. Estoy acá con la que suelo decir la tía Moni. Buenos días. Por una relación de cariño, que es Mónica Alicia Garbuglia. ¿Cómo están todos? Laburante de prensa. Laburante de prensa. Miembro del colectivo de expresos políticos sobrevivientes de Rosario. Así es. Y una mina que quiero mucho y que ha ayudado mucho en la gestación de Senda Nacional. Bueno, muchas gracias. Tendríamos que empezar al revés. Dale, va. Primero, lo primero. A vos también te gusta el fierrito, entonces me la querés manejar vos. Frase contundente, si las hay, no, para nada, para nada. En nombre del colectivo de expresos políticos y sobrevivientes de Rosario, agradecemos el espacio que tenemos en este nuevo ciclo de Senda Nacional y esperamos que sea tan exitoso como el anterior. ¿Qué tal? O sea que me va a generar más deuda. Eso supongo. Les voy a contar un poco de qué va a tratar esta columna que vamos a desarrollar a lo largo del año. Vamos a contarles quiénes somos, para qué nos hemos constituido en colectivo, por qué, las actividades que desarrollamos. Vamos a hablar de los centros clandestinos de detención. Vamos a tener testimonios de expresos políticos detenidos. Vamos a conmemorar a los compañeros desaparecidos según fechas o lugares. Vamos a hablar de la causa FECET, la causa madre y todas las causas que se desprenden de ellas, como la causa de la calamita. Y vamos a ir acompañando la agenda periodística que tenga que ver con la construcción de la memoria colectiva. De eso se va a tratar nuestro trabajo en este Senda Nacional. Esto es poder de síntesis. Así que los columnistas que están pidiendo así un arreglo mejor que el café, ¡aprendan! Ahora ya somos tres para pedir arreglo. Bueno, ya somos más. Prepárate. Bueno, y aparte, yo te digo, se lo he dicho a Hugo cuando estuvo en el programa, se lo he dicho a Luisito Mejía y a todos los compañeros de Expreso. Creo que en lo que es derechos humanos siempre se ha postergado mucho la figura del que es el sobreviviente. Ese es el espacio que estamos luchando. Y ese es el espacio que estamos luchando no solamente desde Rosario, sino a nivel nacional. La figura del sobreviviente, que es el hilo conductor de la historia transitada, está dejada de lado. Si bien el sobreviviente toma las banderas históricas de madres, de hijos, de abuelas, la voz concreta, profunda de lo que pasó, más el anexo de lo subjetivo, que es la vivencia emocional de cada uno, es lo que importa en esta construcción colectiva. Y de hecho, como bien decís vos, está dejada de lado. En esa construcción estamos a pleno. Y otra parte es, son el recuerdo vivo, digamos, son los compañeros que estuvieron. Porque si son sobrevivientes son precisamente porque estuvieron y fueron compañeros de los que cayeron. Lo que pasa es que una de las cosas sociales que ocurre es que, así como hubo en los 70 y principios de los 80, se lo llevaron y por algo será, luego resurgió con este señor que han evitado nombrar antes. El CSM. Sí, por algo están vivos. Entonces hay que corregir esta idea del imaginario colectivo, de que el sobreviviente sobrevivió, no por traidor, no por ningún tipo de factor que se le quiere indilgar. Y bueno, esta es una construcción muy pesada, Jorge. Hay que remar contra situaciones establecidas socialmente muy, muy fuertes. Es difícil, pero creo que se rescate de lo que queremos hacer. ¿Largamos con el micro del 22? Largamos con el micro del 22. Nos va a preparar un programa fuerte, ¿no es cierto, Morín? Por supuesto. Confío plenamente en usted y, como siempre, a través tuyo, saludo a todos los de la bandurria, como digo. Serán dados y, como te dije al principio, muy, muy agradecidos de tener este espacio y contar con este espacio. Ah, bueno. Que va a servir, entre otras cosas, para difundir actividades. El blog es colectivo EPP Rosario punto blogspot.com. Así que entren, dejen sus comentarios, hagan sus aportes en ese blog. Y si no lo ubican fácil, sendanacional.blogspot.com. Materiales de consulta, está el vínculo ahí, el colectivo de expresos. Si no, no tenían la cosita para anotar. Senda Nacional y Radio. Ah, Senda Nacional y Radio. Cosas, sería un poco de pelea. Sí, porque si no, después no lo van a encontrar. Pues, yo me olvido, tengo Alzheimer. Me dormí a las 6 de la mañana. Es el primer programa. Estoy como oxidadito. Y bueno, un agradecimiento. Ayer me metí en el blog de ustedes y una nota sobre la Vigil. Metí un largo comentario ahí. Está muy bueno y que tengo intenciones de pasarlo al texto del blog. Gracias, tía Moni. Pero muchas gracias por lo de la Vigil, porque creo que es uno de los hechos que más marcan lo que fue de terrible ese golpe. Los compañeros militantes, bueno, éramos, porque uno se siente parte de esa historia. Éramos luchadores por un proyecto determinado y un proyecto revolucionario, y se dio la vida por ese proyecto. Ahora, los libros no mataron a nadie, no combatían, no eran terroristas. ¿Cómo? Un despropósito total y muy adecuado y muy acertado, pero para no crear intrigas, creo que voy a levantar el comentario al blog para que quede claro la postura. No solo personal de Jorge Miranda, sino de Senda Nacional. No nos comprometo a las bestias. Es el conductor. Vamos cerrando ya. Vamos cerrando. A despedirnos. A ver qué más vas a agregar. Nada, me voy. Me voy, a las 6 de la tarde voy a volver. Me voy a quedar a vivir en la radio. Lo vamos a hacer dormir, tía. Un día Mariotti me va a encontrar así regando la planta. ¿Qué haces, te equivocas? Un poquito, si no, no va a llegar. Soy joven todavía. Aparte salí lindo en la foto. Y sigue. Bueno, nos despedimos hasta el próximo sábado. Y nos estaremos viendo entonces acá con los chicos. Y acá los oyentes escuchándonos, como siempre. Con Ángel Morín el próximo sábado. Con Claudio el próximo sábado, no, el otro. Ahí lo tenemos quincenal. No, el presupuesto de café era grande. Bueno, nos vamos. Basta de decir cosas. Y si me podés pasar un poquito que te fuiste, Victorio, de Elegido de Babilonia, sería bueno para cerrar.